Bueno, no está cerquita, cerquita, pero sí en línea, Matías Huarte. Está en la ruta, volviendo con su equipo, con Argentino de Junín. Gran victoria, 88-71, 21 para Cangelosi, con 5 triples, 16 para García, que siempre suman rebotes y asistencias, 6 y 6. Buen partido de Black Lerón con 15 y 10 rebotes. Un Argentino que sale de las dos posiciones del fondo, mira la tabla de otra manera, y por eso vamos a hablar con Matías Huarte. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Buen día para vos y para toda la mesa. Bueno, volviendo, ¿no? Sí, sí, acá estamos. Volviendo en el cole, por ahí contentos, y esperando llegar a Junín para ya preparar el partido con Ferro. ¿Por dónde andan? Estamos trabados ahora con un accidente llegando a Zárate. Ahí todo congestionado. Sí, sí. Vamos a tener un ratito, me parece. ¿Salieron apenas terminó el partido? Sí, sí, sí. Fuimos para el hotel, comimos tranquilos y después partimos. Bueno. Es totalmente diferente el ánimo cuando uno viaja después de una victoria y más como la de ayer, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. Creo que los últimos juegos nos venía pasando mucho de perder los juegos en los cierres. Pero bueno, ayer la verdad que hicimos un juego, a mi forma de ver, muy bueno. En todas las líneas estuvimos derecho, estuvimos efectivos con el tiro y principalmente dejamos a San Martín, que es una potencia, en 71 puntos, que es lo meritorio del equipo, ¿no? Claro, claro, claro. Vos sabés que anoche cuando terminaba el partido de Ferro, bueno, Ferro y Quimsa, nos quedamos hasta el final, y estaba Santiago haciendo notas con Mazzarelli, con el Toro Acuña, y nosotros salimos por otro lado. Nos encontramos en la puerta a Silvio Santander, y bueno, cuando estábamos, nos quedamos hablando un rato largo, decía Silvio, ¿cómo salen los demás partidos? Bueno, le pasamos los partidos y dice, mirá, 88-71 Argentino, se pusieron duro esto, me dice, porque los partidos que perdieron, los perdieron ahí nomás, no pudieron cerrarlo. Pero han cambiado mucho la cabeza, ¿no? Y me decía a mí el propio Silvio Santander, y es un, va a ser un rival difícil, al igual que Quilmes. No le ganás fácil si le ganás el partido. Y que si te descuidás, como capaz que se descuidó en la noche de ayer de San Martín, o te confiás o entras un poco relajado, te pueden poner. ¿En qué cambiaron o qué modificaron o dónde ves que el equipo progresó para estar tan competitivo ahora y, bueno, meter la victoria que metió anoche, ¿no? Yo creo que nosotros cambiamos la forma de defender. Sabíamos que no podíamos jugar más. Me parece que en alguna oportunidad, Fabián, nosotros lo hagamos. No podíamos jugar más a 94 puntos en contra. Sabíamos que teníamos que bajar ese score porque de los rivales no podemos anotar 95 para nada. Y creo que lo estamos cumpliendo y con creces. Hubo partidos que nos anotaron, sí. El caso de Regatas, que nos anota 97 puntos, que sabemos que es un montón, que a ese goleo nosotros por ahí nos cuesta mucho más. Y la verdad que ofensivamente sabemos que tenemos gol. Que si nos pasamos la pelota como hicimos anoche, vamos a encontrar buenos tiros. Tenemos buenos tiradores. Entonces creo que pasa todo por lo que estamos haciendo atrás. Defensivamente estamos muy compactos, estamos defendiendo con compromiso, que eso hace que por ahí podamos llegar por lo menos al final de los partidos con posibilidades en canchas difíciles. Pasó en Comodoro, pasó en Cancha de Boca, pasó en la Unión de Formosa, que por ahí fueron 12 puntos, pero faltando un minuto 20 estábamos igualados. Así que bueno, contento por eso y muy meritorio de parte de los chicos. Es cierto que no se dio para bien lo de Waddell, ¿no? Pero dio la sensación que diste en la tecla con Arkin Joseph, que venía a ser cortado en las ánimas y que le está aportando muchísimo al equipo, ¿no? Sí, sin duda, sí, sin duda. Está dando una rotación y un aire importante a lo que es el equipo. Es un jugador que tiene mucha talla y que sabe jugar bien en el poste bajo. Por ahí con Waddell lo que buscábamos era más sobre el sistema de juego que venimos jugando, con más aperturas, pero bienvenido sea Joseph, y la verdad que está aportando mucho para el equipo. También es cierto que en lo inmediato se viene Ferro, pero habiendo ganado solamente dos juegos, uno en Córdoba y el otro anoche en Corrientes, ¿cuán importante va a ser la próxima gira que tendrán, ¿no? Visitando a Bahía, Quilmes y Peñarol. Sí, sin duda, sin duda. Son tres equipos que son equipos directos, pero bueno, primero hay que pensar en Ferro, después obviamente vamos a salir de la gira con la misma convicción que salimos en esta, a tratar de buscar algo de esa gira tan importante que va a ser para nosotros. Lo hablamos hace un rato nomás con Fabián Pérez, el hecho de cómo han crecido, cómo han mejorado, cómo han conseguido victorias los equipos que están muy abajo y que parecían estar estancados, ¿no? ¿Cómo ves la lucha del fondo de la tabla hoy? Yo la veo muy pareja, sinceramente. Por más que por ahí hay equipos que encontrar, que están en un bache, yo creo que en algún momento van a hacer un sprint positivo en la cual uno tiene que estar preparado para por lo menos seguir construyendo victorias y estar atento a lo que pasa. Yo estoy convencido de que jugando nosotros así vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Pero bueno, hay equipos de jerarquía, de mucha historia en la Liga Nacional, que están peleando con nosotros esta situación. Por eso mismo nosotros tenemos que seguir metidos en nuestro objetivo y no pensar tanto en los demás. ¿Te preocupa el hecho de que tal vez Argentino sea el que más jugó dentro de este lote de equipos? Sí, tener más juegos con los partidos ganados que tenemos preocupa. Pero así todo, nosotros tenemos que, como te dije anteriormente, tenemos que pensar en nosotros, ganar los juegos que, no te digo ganar todos los juegos que nos quedan, pero llegar a un 13 partidos ganados, 14 partidos ganados, por ahí vamos a estar por lo menos un poco más tranquilos. La última de mi parte, ¿en qué quedó lo de Wiggins, no? Algo que ustedes apelaron y pidieron su inhabilitación internacional, pero que por el momento la ADC lo cuenta como un cambio, ¿no? Y por eso ustedes ya no pueden meter mano en el equipo. Mira, ahí está trabajando la comisión directiva, tratando de que se nos dé por ahí un cambio más, porque realmente Wiggins abandonó el equipo y no hubo respuesta. No, si te digo hoy en día, te miento, porque no sé bien recientemente qué es lo que está pasando. Mati, ¿te preocupa que los equipos que estén en el fondo de la tabla sean Peñarol y Atenas? Y si te digo que no, te miento. Son, como decía usted hace un ratito, los más ganadores de esta Liga Nacional. Son equipos que por ahí lo único que tenemos a favor es que no están acostumbrados a jugar este tipo de situación. Pero bueno, son históricos en la Liga. Tienen muy buenos jugadores. Ahora Peñarol se reforzó con dos buenos americanos. Pero bueno, Argentino está acostumbrado a jugar este tipo de partida. Y la verdad que no es que nos sentimos cómodos, pero yo creo que en eso podemos estar un pasito más adelante. Sí, y además hablábamos con Santi y ya hay varios equipos que están, digamos, cerquita del récord que están teniendo los equipos del fondo y que tampoco se pueden descuidar, ¿no? Sí, sin duda. Es más, yo obviamente ilusionado y viendo lo que pasó, que por ahí es un error, miro los partidos que perdimos por uno en suplementario y todo, y digo, qué lástima, porque con dos juegos más ya nos metemos en un lote en la tabla de posiciones, ¿no? Donde por ahí metimos un juego más de visitante y ya encontramos a Hispano, a la Unión de Formosa. Claro. Entonces, por ahí también es como tirarlos un poco para abajo también. Seguro. Matías Huarte, felicitaciones por la victoria, 88-71, 21 para Cangelosi, gran partido de Juanchi. Que sigan por este camino, te agradecemos mucho el contacto, te agradecemos mucho el tiempo y la buena onda. Gracias a ustedes, chicos, abrazo grande. Bueno, Matías Huarte, técnico de Argentino de Junín, retornando en este momento en Zárate, atascado por un accidente. Bueno, viajaron toda la noche, llegaron, van a jugar con Ferrocarril Oeste su próximo partido de local.